prisionera, animal de Buenos Aires. Hoy vengo a robar tu sangre. Centinela de un calor insoportable, te escucho callar, te escucho callar. Capito?